Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos al conteo con los éxitos más importantes de la X96.5. Esta es una edición más de la X Top Dance en este super fin de semana con nuestra estación, con una descarga tremenda de música que vendrá más adelante. Recuerden que hoy es sábado retro y que tendremos nuestro Residente X arrancando a las 7 de la noche con nuestro sonido retro. No se lo vayan a perder, que hay unos mixes buenísimos. Hoy nuestros invitados son DJ Oscar Sanz y DJ Gada, así que agéndense de una vez. Yo les voy haciendo como el preámbulo con las 10 canciones más importantes del mundo dance. Aquí están del 10 al 1 los éxitos que le dan la vuelta al mundo. La X Top Dance. Hoy, pues, no tenemos canciones que abandonen nuestro conteo, pero sí movimiento al interior de él. Así que arrancamos de una vez porque yo sé que están ansiosos por conocer mis recomendados para hoy. Casillas 10, 9 y 8. Vamos a arrancar con las tres últimas posiciones del conteo. Viene descendiendo Shane God con su lanzamiento más reciente, que se llama Get Out My Head, siendo este su sencillo debut, que ya ha reventado SoundCloud. También ha hecho lo propio a través de Spotify. Y bueno, su intención era hacer cosas, ponerse a trabajar, poner a maquinar la mente, salir y sacarse de la cabeza todo el estrés del COVID. Eso ha dicho Shane God cuando le preguntaron cómo fue el proceso de grabación de Get Out My Head. Por eso la canción también lleva este título. Es la posición número 10, viene descendiendo del lugar número 9. Pierde una casilla en esta oportunidad y completa 4 semanas con nosotros. Posición número 9, ahí escucharemos a Shackles con Matt, su versión de ese super hit que ya conocíamos a cargo de Mary Mary. Sube del lugar número 10, gana una posición y es su segunda semana en nuestro conteo. Y en la casilla número 8, Hypnotized, este super hit de la música dance que nos entregó Purple Disco Machine, sigue todavía presente en muchos listados musicales del mundo. Vienen de la mano de los británicos Sophie and the Giants y han puesto a bailar al mundo entero. Lleva 25 semanas con nosotros en el conteo de la X Top Dance esta canción y baja del lugar número 5 a ocupar la casilla 8. Hypnotize con Purple Disco Machine y Sophie and the Giants. Casillas número 10, número 9 y número 8. Así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Take you there now, oh baby, get out my head.

Semana con la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño en este fin de semana a través de la X96.5 con nuestro conteo, la X Top Dance. Vamos con dos posiciones más, casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. En noviembre, esta mujer, esta pequeña artista australiana nos entregó una joya del pop con mucho sabor retro, un álbum llamado Disco, en homenaje justamente al género por el que ella quiso apostar en esta oportunidad. Un álbum tremendamente bien recibido por el público, por la crítica, por sus fans. Estuvo por allí en los primeros lugares de listas en ventas en la Gran Bretaña, en Australia también. Hablamos de Kylie Minogue, por supuesto, quien en esta oportunidad se une a Dua Lipa y juntas nos presentan esta canción que se llama Real Groove. Es su primera semana con nosotros en el conteo, sube del lugar número 8 y se registra aquí en la posición número 7 en esta oportunidad. Real Groove Studio 2054 Remix, así se llama este track. Casilla número 6, ahí escucharemos a Goosebumps, como se llama esta canción que hace Hume. Detrás de este misterioso nombre se encuentra un muy joven productor que viene de Murcia, en España, y que está muy activo en el mundo de la música desde el año 2016. Algo de Deep House, Slap House y Future House es lo que hace este DJ, y este es su super hit Goosebumps, que viene además ascendiendo en lugares importantes en el Hot 100 de Billboard. En nuestro conteo también sube de la posición número 7 y alcanza la posición número 6, mismo número de semanas que lleva con nosotros en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas número 7 y número 6 para continuar con nuestro conteo. Número 7. La X Top 10. Feel it buzzing. Said I'm never gonna go, but tonight I think I might. Número 6. La X Top Dance. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything cool fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time I need that heartbeat, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. Do it when you're mine. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Cada fin de semana tienen ustedes las 10 canciones más importantes del mundo dance aquí en la X96.5. Aquí los estoy acompañando en este recorrido. Si ustedes tienen por allí sus favoritas, pues pueden reportarse a través de Twitter en este momento con @la X965, así como nos encuentran en esta red social y con el numeral La X Top Dance. Nos van contando cómo van sus movimientos también en nuestro conteo y si tienen alguna canción favorita. En nuestro website van a encontrar pues totalmente actualizado este conteo en esta edición presente. Vamos a continuar con las posiciones número 5 y número 4 a continuación. Vamos, antes de que conozcan estas dos posiciones, a presentarles el primer recomendado de tres que traigo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Martin Garrix regresa después de varios meses junto a Tough Law con esto que se llama Pressure. Desde principios del mes de febrero, el DJ anunció en sus redes sociales la llegada de una nueva canción y a medida que avanzaba los días, los rumores parecían más claros hasta que reveló finalmente el nombre de su fórmula musical. Acostumbrado a producir tracks para grandes escenarios y pues al público, esta vez hace lo que verdaderamente debe hacer cualquier artista: música para él mismo. Así define un poco Martin Garrix esta canción salsa que se llama Pressure. Martin Garrix con Tough Law es mi primer recomendado para hoy. Pressure. know your violence, violence hides in the tip of your tongue. In the darkness, darkness, we go on and on. Always under pressure. La X Top Dance. Ahí estaban juntos, Top Law, acompañando a Martin Garrix en este que es el primer recomendado que traigo para ustedes en este fin de semana. Pressure se llama esta canción. La X Top Dance. Ahora sí, vamos a regresar a nuestro conteo. Posiciones número 5 y número 4 son las que vienen a continuación. En la casilla número 5 tenemos a Joel Corey, que ha tenido un recorrido bastante interesante en la X Top Dance y en los principales listados del mundo también. Es una canción que ya viene descendiendo, pero en esta oportunidad, este fin de semana, tiene un pequeño repunte. De la posición número 6, sube y se mete otra vez al Top 5 de la X Top Dance. Se trata de Head and Heart con Joel Corey al lado de Mnek, una canción que ya conocen ustedes perfectamente bien y que ha puesto también a bailar a medio mundo. Casilla número 5, Head and Heart con Joel Corey. Posición número 4, ahí escucharemos a Medusa, que viene descendiendo en nuestro conteo. Viene nada más y nada menos que del lugar número 1 y baja hasta la casilla número 4. Solo estuvo un fin de semana liderando la X Top Dance, este trío de productores italianos, multiplatinos y que nos tienen acostumbrados a un muy buen house. Al lado de Dermot Kennedy nos entregan esto que se llama Paradise y que pierde 3 posiciones y se ubica en la posición número 4 con 9 semanas en total en nuestro conteo. Casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5. La X Top Dance. Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Cause my heart goes bum, bum, bum. Singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bottom. Oh my God, this feeling's just begun. Same things

walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Bet it, I don't think that you'll lose. I lie, you move. She a teen and her skin so smooth. Kiss it to the beans and it only fit two. See it through the lens, everything brand new. La X Top Dance. Es lo nuevo de Rita Ora, Big, y es mi segundo recomendado para hoy en nuestro conteo. La X Top Dance, que continúa con las dos siguientes posiciones. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Tras el lanzamiento de Turn Me On con Bula, aclamado por la crítica y con más de 300 millones de streams, el DJ y productor Riton pues está de vuelta y junto a él se une John Reid, líder de un proyecto escocés de música house llamado Nightcrawlers. Ellos ya tuvieron la oportunidad de ser uno de los hacedores de himnos dance. ¿Se acuerdan de Push the Feeling On en 1992? Bueno, son los mismos de este super hit. Aquí están acompañando entonces a Riton con esta canción que se llama Friday, que sube del lugar número 4 a ocupar la casilla número 3. Son 3 semanas las que lleva con nosotros en nuestro conteo. Y escucharemos también en la posición número 2, subiendo del lugar número 3, Your Love con ATB. ATB que se une a Topic A7S para relanzar este que es un éxito tremendo de finales de los 90. La canción 9pm Till I Come, que viene renovada, pues con un sonido un poco más moderno a cargo de Topic A7S. Aquí están ATB con Your Love, como han decidido llamarlo ahora, a este superclásico dance. Casillas número 3 con Riton y Nightcrawlers juntos en Friday. Y la número 2, ATV con Topic A7S, juntos en Your Love. Número 3. La X Top Dance. Here, right? Well, it's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's live again. It's live at Sunday Spot. It's live again. It's live at Sunday Spot. Friday, then this Saturday, Sunday, what? La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos llegando al final de nuestro conteo. Solo me resta presentarles el último de mis recomendados y luego que conozcan el número uno en esta edición de la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Mi último recomendado viene de la mano de Jonas Blue, que se une al cantante sueco Awa para lanzar Something Stupid, un track muy al estilo Electro House que trae de regreso al icónico éxito dance de los 90, Show Me Love, de Robin S. Jonas es uno de los DJs y productores más reconocidos del mundo de la música dance y ha logrado más de 12 mil millones de transmisiones globales y más de 60 millones de ventas únicas en todo el mundo. Aquí está entonces con su más reciente hit, Something Stupid. Yeah. danger. Told myself no, no, no, no, no, no, no, no. But here I go. I'ma let, la, la, la, lose it. No, I can't be here with you here. My baby, no. I might say something stupid. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Mi último recomendado para hoy, a cargo de Jonas Blue, Something Stupid, se llama esta canción. Si quieren revisar nuestros recomendados hoy, pues los invito a que ingresen a nuestra página web, www.lax965.com. Ahí encuentran esta edición de nuestro conteo totalmente actualizada con nuestros tres recomendados que ya ustedes escuchan. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con la X96.5. Recuerden que hoy sábado nos vamos con Sessions Retro. Ahora en un ratito a las 7 arrancamos con DJ Oscar Sanz y DJ Gala, nuestros invitados hoy en Residente X Retro Edition, ahorita a las 7 en punto. También quiero recordarles que mañana muy temprano estaremos arrancando el domingo con los super clásicos de los archivos X desde las 8 de la mañana y vamos derecho hasta el mediodía con una muy buena sesión de clásicos en la X96.5. Los dejo con el número 1 de nuestro conteo, la X Top Dance. No podría ser otro que Tiesto, que sigue liderando este conteo con The Business, su más reciente hit. Número 1. La X Top Dance. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Thank you.

color.